hoy día ha aparecido en el peruano una resolución que es una vergüenza. Bueno, una vergüenza más. La firma el señor Enrique Cornejo Ramírez, a quien recordamos por su extraordinaria, entre comillas, labor en el Instituto de Comercio Exterior, donde tanto se robó en el primer gobierno del APRA, ¿no? Bueno, el señor Enrique Cornejo Ramírez, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, resuelve, artículo 1, otorgar la condecoración Orden al Mérito de la Vivienda, Construcción y Saneamiento, en razón de su destacada labor en el campo de la vivienda, participando activa y honorariamente en el proceso de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en estado de emergencia a través del Decreto Supremo 068-2007 PCM y sus ampliaciones a las siguientes personas. O sea, condecoran con la orden al mérito de la vivienda, construcción y saneamiento por su destacada labor Julio Carlos Ramón Fabre Carranza. Fabre, el presidente de Forsur, el que no hizo nada, nada, absolutamente nada por la rehabilitación de la zona afectada por el sismo del 15 de agosto del año pasado. El que no hizo nada es condecorado ahora por su gran labor, orden al mérito de la vivienda, construcción y saneamiento. Y después dicen, ¿por qué nos critican? ¿Por qué son tan negativos? Perros, dice el presidente. Son los perros del hortelano los que no me quieren dejar trabajar. Oiga, pero usted tiene ministros que parecen pericotes. Probable que sus críticos parezcan perros, pero usted tiene, doctor García, ministros que parecen pericotes. El señor Enrique Cornejo acaba de condecorar a Julio Fabre. Esto es una vergüenza. Es una vergüenza, es una indignidad absoluta. Julio Fabre no hizo nada. Julio Fabre debió irse discretamente por el foro a hacer mutis en silencio y nadie habría dicho nada. Ahora, claro, se presta para la burla y se presta para el otorongo y se presta para todo. También condecoran al señor Eduardo Figari Gol, no sé qué méritos tendrá, y al señor Fernando Sillonis Benavides. Bueno, son, digamos, costos marginales, daños colaterales, pero la vergüenza mayor es la condecoración al señor Julio Fabre Carranza. La condecoración de la nada se llama eso.